Estamos en comunicación telefónica con Flor. Ella es una vecina autoconvocada y vienen caminando desde San Carlos. Hola Flor, muy buenos días. Aquí Leandro Porollán te saluda. ¿Cómo estás? Buenas, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien. Empezamos un poquito rápido porque sabemos que por ahí no hay señal, entonces queremos aprovechar esta comunicación al máximo. Contanos, por favor, Flor, cómo va desarrollándose esta gran marcha por el agua que se está llevando a cabo. La verdad que increíblemente salimos tempranito desde la terminal de Eugenio Bustos y se han ido acoplando de los diferentes puntos de la ruta hasta encontrarnos con el pueblo de Tunuyán, que fue un encuentro maravilloso. Y nada, y eso. Y como muy contentos, contentos porque somos un montón. Eso es importante decirlo, que viene mucha gente de los cuatro puntos cardinales de la provincia, ¿no? Pero particularmente del sur, desde San Rafael también, ¿no? Malargüe, Alvear y todo lo que es el Valle de Uco. ¿Tienen provisiones? ¿Están contenidos de alguna forma? Porque es una caminata que va a llevar muchas horas, ¿eh? Sí, la verdad que estuvimos trabajando el fin de semana bastante, la gente nos ha donado muchas cosas, hemos recibido donaciones de dinero, de alimentos y también las cosas que van apareciendo en el camino, que eso también es lo mágico de esta gesta, que la gente espontáneamente aparece y te convida una tortita, un vasito con agua, una fruta. Así que sí, estamos contenidos, cuidados y sí, asegurados por nosotros. Bien, ¿tienen calculado más o menos a qué hora pueden llegar al nudo vial, por ejemplo, ¿no? Que es la entrada a la ciudad? Y el cronograma calculado es a las 9 de la noche, pero creemos que vamos a llegar un poco... perdón, me dijiste el nudo vial. Al nudo vial mañana martes. A la mañana, sí. A la mañana, sí. Tenía un programado como a las, creo que a las 8, pero bueno, no sabemos, depende de cómo sea la salida desde el puente de Ascuena de Ruta 40, que es donde vamos a pasar la noche, pero creo que vamos a ir bien, creo que a las 8:30 estaba el cronograma del nuevo vial. Bien, bien, bien. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo, sabemos que es una travesía muy grande, una empresa tremenda que están haciendo y bueno, sos partícipe, te agradecemos a ti y a todos los que están.